Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Es una noche de algarabía. Se siente adicción en el aire que respiras. No te quieres marchar. La velada aún es joven, mi amor. Vamos a bailar. Turururu. Turururu. El calor te enciende, ya no quieres parar. El ritmo te enloquece cada segundo más. Ah, ves que tu cuerpo sensual derrite cada parte de mí. Me llamas y no te fijas que soy yo. Que soy yo la persona que buscaste en tus sueños. Turururu. Turururu. Turururu. Turururu. Observo tu silueta en la oscuridad. Me dejas en la pista de baile sin hablar. Sin hablar. Cerca acariciarte, algo singular. Mueves esos labios, hacen delirar. Te quiero besar. Ves que tu cuerpo sensual derrite cada parte de mí. Me llamas y no te fijas que soy yo. Que soy yo la persona que buscaste en tus sueños. Turururu. Turururu. Turururu. Que soy yo la persona que buscaste en tus sueños.